En esa jornada del 21 de octubre se cierra el plazo de matriculación en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Nosotros les hemos venido informando de los distintos plazos desde prácticamente el arranque del verano. Además, cada año intentamos y de hecho les ampliamos la información a través de responsables de la propia UNED en Cádiz. Y hoy, bueno, pues ya decimos cómo, con esa coincidencia del cierre del plazo de matrícula, queríamos acercarnos hasta el centro asociado de la UNED en Cádiz, precisamente para hablarles de las novedades en este año, de, bueno, pues toda la oferta educativa que ofrecen y también que sirviese de llamamiento para aquellos rezagados que todavía no hayan formalizado, como decimos, esa matrícula. Tenemos al otro lado del hilo telefónico a la coordinadora de difusión y relaciones institucionales del Centro Asociado de la UNED en Cádiz. Paloma, bueno, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos, como decimos, para bueno, pues ver un poco cuál va a ser, cómo se presenta este curso para la UNED, en concreto, dentro de nuestra provincia. Y como comentaba, antes que nada lo que hay que resaltar es esta última jornada, ¿no? Todavía hoy es posible, de todas formas, la matriculación en la UNED. Sí, efectivamente, como bien dice, hoy tenemos todo el día hasta las 12 de la noche para poder formalizar la matrícula. Aquellos que todavía no lo hayan hecho, que hayan dudado un poco, que no sepan, en fin, que desde aquí ahora mismo pues animarlos a aprovechar el día de hoy a través de la página web de la UNED, www.uned.es, para formalizar lo que es la matrícula. Si tuvieran alguna duda, pues siempre pueden también contactar con el Centro Asociado de Cádiz vía telefónica, que se les va a ayudar en todo lo que necesiten. La verdad que la oferta de este curso es bastante importante, porque tenemos 28 grados, 11 grados combinados, 79 másteres, curso de doctorado, microtítulos, idiomas, en fin, una oferta muy amplia. Todo aquel que lo desee, pues puede entrar en la página web y ahí va a tener toda la información que necesite, como digo. Y bueno, y si no, también pues telefónicamente puede contactar con el centro. Un curso 2021-2022 que realmente echaba a andar el pasado 4 de octubre y días atrás. Además, tenía lugar el acto de apertura solemne, ¿no? Habitual, el de, bueno, cada curso. Sí, ha habido varias jornadas de puertas abiertas para recibir primero a aquellos alumnos que antes de hacer la matrícula quisieran conocer el centro, conocer cómo funciona la UNED. Después ha habido, como bien dices, otra jornada. Por ejemplo, el lunes pasado, el 18, hubo también ya una recepción para el alumnado y se estuvo explicando un poco, bueno, pues cómo es la metodología de la UNED, cómo son esas tutorías que se imparten de forma presencial y de forma online. Y bueno, pues todos estos recursos con los que trabaja y con los que cuenta la UNED. Además, dentro del plan de acogida veía que, y es algo, ¿no?, que venís desarrollando desde años atrás, ponéis en marcha esos cursos cero, ¿no?, gratuitos de introducción a diferentes asignaturas, a ortografía, a matemáticas, etcétera, ¿no? Hoy precisamente creo que es ese curso. Efectivamente, hay varias convocatorias para todo aquel que desee conocer por ejemplo, la plataforma ALF, que es con la plataforma que funcionamos, que quiera recibir unos consejos previamente, decir cómo debe de acceder, qué apartados hay, en fin, desenvolverse un poco con el programa que utilizamos. Y después, pues como os dice, hay un curso de matemática, de iniciación a la matemática, y también de ortografía y de expresión. Son gratuitos, como bien dice, y bueno, normalmente suelen tener bastante asistencia de estudiantes, sobre todo a esos que se inician, ¿no? De los que se inician. Si tuviésemos que hablar de novedades, alguna novedad para este curso, ahora si le parece entramos de lleno dentro de la oferta educativa que antes no nos avanzaba. pero está claro que la situación es distinta con respecto al año pasado, en referencia, ¿no?, a la pandemia. Ha mejorado, no obstante, supongo, ¿no?, que evidentemente con los protocolos de prevención correspondientes, y no sé si la posibilidad de una mayor presencialidad, aunque de por sí la UNED se caracteriza precisamente por la flexibilidad y el hecho de que se pueda estudiar precisamente a distancia, ¿no? Sí, efectivamente, la UNED es una universidad a distancia y pretende, vamos, y pretende porque se pueda estudiar tanto presencialmente como la distancia, como desde tu casa, desde algún puesto de trabajo, siempre que tengas ese momento libre para hacerlo. Y bueno, como dicen, la nueva oferta pues son 11 microtítulos que se han puesto en marcha ahora. Microgrado, también se llama microgrado, y que, bueno, porque tiene temas tan diversos como pueden ser temas históricos, pues oferta, por ejemplo, estudios de la antigüedad, estudios medievales, antropología prehistórica, historia de la cultura y del pensamiento moderno, pero también hay temas nuevos que está demandando la sociedad, como pueden ser reto de las sociedades en los objetivos de desarrollo sostenible, estrategia frente al cambio climático, que son temas que están candentes y que la sociedad requiere, ¿no? Uh-huh. Entonces también a través de estos microtítulos, que es una manera de iniciarte, no es un grado, no es meterte de lleno en el grado, pero sí es verdad que van a ser unos 46 créditos que te van a servir para después, los puedes utilizar si quieres, si te decides hacer el grado. Y si no, pues tienes ese título ahí como un título de especialización que bueno, que siempre está bien. Hay gente que se ha quedado a lo mejor con necesidad de conocer algo de una temática en concreto y destaca esa oferta y puede hacer estos cursos, ¿no? Y dentro de esa oferta formativa, además, ¿no?, de los habituales cursos, por ejemplo, de acceso a la universidad para mayores de 25, de 45 años, los cursos de idioma, ¿no?, que nos decía. Efectivamente. Incluso repasando los títulos por aquí, no solo mantener los del año pasado, sino creo que un título, un grado oficial más, 28 me decía, ¿no? Sí, tenemos 28 grados, ¿vale? 28 grados que, bueno, lo que hacen es que abarcan todas las materias que tenemos, de ciencia, de letras, sanitario, ingeniería, todas esas materias están recogidas en estos diferentes grados. Hablando desde aquí, desde la Sierra de Cádiz, hay que destacar también, ¿no?, la presencia un año más de la UNED a través de ese centro en Olvera, que estaría dentro del centro asociado de la UNED en Cádiz. ¿Qué ofertas educativas también se propone desde Olvera? Sí, tenemos el aula de Olvera, que bueno, es un enlace que tenemos del centro asociado en la sierra, como bien dice. Y bueno, sobre todo lo que ofrecen es lo que es la formación para cursos de mayores, como has avanzado tú, de esas personas que se quieren preparar para mayores de 25, 45 años, que se quieren preparar para presentarse a la universidad, ¿no? Tenemos también el tema de quiz de idioma y bueno, y sobre todo pues esa atención cercana y próxima, ¿no?, de tener un centro abierto pues en la proximidad, en lo que es la sierra. En ese sentido, bueno, pues podría cualquier persona matricularse de alguno de los grados, por ejemplo, como decíamos, de Cádiz, pero tendría, claro, los recursos más cercanos allí en Olvera. Claro, tendría lo que es, digamos, una prolongación de la Secretaría del Centro Asociado en Olvera, en lo que es la sierra, para cualquier duda, cualquier cosa que necesite, de expediente, de formalizar, digamos, también la matrícula, para todo, pues se puede asistir al centro de Olvera, que allí va a tener a un personal que lo va a atender perfectamente. Recordemos, UNED en Cádiz, que, si no me equivoco, echase a andar en 1974, con una gran evolución durante todos estos años. En la actualidad, y aunque hoy es el último día de matrícula, pero ¿cuántos alumnos calculáis para este curso? Bueno, el curso pasado fueron 3.100 alumnos matriculados. Este curso, pues esperamos más todavía. Tengo que también decir que hoy termina el plazo de matrícula, como hemos dicho, a las 12, pero siempre se da la posibilidad que haya una ampliación de plazo. Siempre se juega un poco con esa posibilidad. De momento no tenemos información. Hay que esperar a que se cumpla la finalización del plazo de matrícula, pero puede ser, y tendríamos la sorpresa de que todavía, por si alguien hasta el último momento no se ha decidido, puede ser que a partir de mañana se amplíe un pequeño plazo ahí de matrícula por dar asistencia y por seguir recibiendo a todos aquellos alumnos que lo deseen y que, bueno, que por algún motivo u otro pues no lo puedan hacer hoy. A lo mejor falle el ordenador o todavía no se decida y mañana sí. O sea que también anunciar un poco eso, que estén pendientes, aquel que lo desee, esté pendiente de las redes sociales que nosotros tenemos. Tenemos Facebook, tenemos Instagram, tenemos la página web del centro, que siempre está actualizada. O sea que en el momento, si sabemos hoy que se va a ampliar plazo de matrícula, saldrá hoy si tenemos esa noticia. Y cualquier cosa siempre lo tenemos colgado en la web del centro. Y si no, la web de Madrid, que el centro asociado, vamos, a nivel nacional, pues desde la página web de Madrid, pues también toda esta información estará recogida. Entonces, bueno, pues animar también a eso, a que se haga uso de las redes sociales, que tenemos varias ventanas ahí abiertas. Por tanto, tengan en cuenta que seguramente habrá un plazo extraordinario para la matrícula, pero eso se confirmará entre hoy y mañana seguramente, una vez, ¿no?, que culmine el plazo previsto. Efectivamente. Paloma, sobre el perfil de los estudiantes hoy día de la UNED, ¿cuál sería a nivel general? Me imagino que es muy amplio, ¿no? Sí, hombre, es amplio, la verdad. Normalmente tenemos entre 25, 50 más o menos, es el perfil de la edad de estudiantes, ¿no? Normalmente casi en paridad, ¿no?, del género femenino con masculino, más o menos. Pero es verdad que hace unos años también gente joven, gente que termina el bachillerato y empieza la universidad, está optando por esta forma, puesto que te permite pues conciliar lo que es la vida familiar, la vida laboral con los estudios. Y bueno, como cada vez estamos más acostumbrados a trabajar y a contactar a través de los medios estos que tenemos, pues mucha gente joven que además se ha formado ya y ha nacido ya con la informática, ¿no? Pues se está decidiendo a estudiar de esta manera. Y entonces cada vez tenemos estudiantes que son de edades más jóvenes, ¿no? Pero bueno, es verdad que normalmente suele ser entre 25, 50 y después hay personas más mayores, por supuesto, porque nunca es tarde para estudiar. Siempre, bueno, aquella persona que esté interesada, que se haya quedado con una espinita ahí de algún estudio de estos que ofrecen estos grados, pues también, ¿no? Tenemos estudiantes de esa edad. Claro que sí. La flexibilidad, ¿verdad?, que es la característica principal de lo que es la oferta formativa de la UNED. Y en ese sentido, bueno, pues la verdad es que hablamos el pasado año de cómo la UNED, dentro de esta pandemia, pues era sin duda uno de los procesos educativos, era una de las herramientas más útiles, ¿no? Porque contabais con todo ese bagaje, toda esa experiencia, lo que es la formación online, ¿no? Sí, claro, es lo que cuando nos preguntan por cómo afectó a la UNED el tema este del confinamiento, de la pandemia, pues es verdad que la UNED tenía ya mucho adelantado, puesto que la formación online, que es lo que en ese momento tuvieron todas las universidades que abordar, la UNED ya la tenía planteada. Entonces, en ese tema, pues, fue mucho más fácil. Estaba ya todo organizado, teníamos las tutorías online, los alumnos de su casa podían recibir clases, y después para los exámenes, pues, se creó una plataforma, que es la plataforma AVX, que permitió pues hacer también todos los exámenes online sin ningún tipo de problema. Si surgió algún problema se fueron solventando y la verdad es que ha funcionado bastante bien. Imagino que este año se vuelve a lo que es el formato, digo, en cuanto a la realización de los exámenes previo, ¿o se seguirá con esta plataforma? Bueno, en principio, si te digo la verdad, todavía no se ha concretado cómo van a ser los exámenes. Las tutorías sí vuelven a ser presenciales, ya han empezado las clases y ya están asistiendo los alumnos al centro, guardando siempre las medidas de seguridad, con las mascarillas, con la distancia, pero del tema exámenes creo que se está esperando un poco a la evolución también, a que estén ya, claro, la evolución de todo esto y que estemos más cerca. Bueno, pues todo ello ya decimos en relación a la puesta en marcha de un nuevo curso en la UNED y el cierre, aunque seguramente se ampliará, ténganlo en cuenta, de la matrícula, gracias a Paloma Bueno, coordinadora de Difusión y Relaciones Institucionales del Centro Asociado en Cádiz. Les estamos ofreciendo esta información. Antes de concluir, Paloma, hay además próximas citas que tienen mucho que ver con la sierra. En concreto, bueno, pues esas jornadas sobre patrimonio histórico y etnológico de la Sierra de Cádiz, que llegan ya a su quinta edición y que veía por aquí, bueno, que van a celebrarse próximamente, la 13 y 14 de noviembre. Sí, sí, así es. Estaba temiendo, digo, no sé si se va a terminar la entrevista y no me va a dar tiempo a hablar precisamente de estas jornadas de patrimonio etnológico y historias que se van a desarrollar en el bosque. 13 y 14 de noviembre, el fin de semana. Y bueno, la verdad que van a ser bastante interesantes porque va a haber varias ponencias que van a hablar de etnología, de antropología de la sierra, de temas de historia, de arqueología del Guadalete, de la zona esta del río Guadalete. Bueno, va a haber varias visitas guiadas también en el bosque en concreto. Y bueno, pues animar a todo aquel que tenga ganas, ahora que podemos otra vez volver a esos cursos, a esa presencialidad, ¿no? Bueno, pues animarlos a que se animen a apuntarse a esa jornada y bueno, que estamos seguros que además de disfrutar en la sierra vamos a poder aprender mucho. Bueno, viene el catedrático en antropología de la UNED, Manuel Barea, que además de director de la UNED es profesor de antropología en el centro asociado, tiene también una conferencia, un arqueólogo también de la sierra, bueno, un par de arqueólogos de la sierra, entre los que me incluyo porque, bueno, yo también, vamos, yo soy de formación arqueóloga y voy a presentar también una ponencia y bueno, y después también habrá, como siempre en estas jornadas, pues habrá investigadores locales invitados a hacer una exposición de sus trabajos y bueno, yo creo que va a estar bastante bien, o sea que animar a todo aquel que quiera seguir aprendiendo y que quiera tener una convivencia este fin de semana en la sierra, pues a que se apunte. Pues además cada año estamos pendientes de esa cita que suele llegar por esas fechas. Ya decimos que quedan varias semanas, pero lo tendremos en cuenta también para el recordatorio en esas jornadas previas, antes del 13 y 14 de noviembre, en que tendrán lugar estas quintas jornadas. Que veía, han sido ya en Grazalema, Prado del Rey, Villamartín, Villaluenga y Olvera. Este año en el bosque. Así que, bueno, casi en los próximos años tiene que tocar aquí en Ubrique también, ¿no? Tiene que ser Ubrique. A ver si las próximas tocan en Ubrique. Claro, poco a poco se van realizando en los distintos sitios, claro. Claro que sí. La próxima será Ubrique, seguro. Bueno, pues en cualquier caso, nosotros que informaremos, está muy cerca aquí, en el bosque, donde van a tener lugar esas quintas jornadas. Y nada, ahora sí vamos a culminar con esta información, lo que es esta entrevista, y agradeciendo, como decíamos, a la coordinadora de Difusión y Relaciones Institucionales del Centro Asociado de la UNED en Cádiz, Paloma Bueno, que nos haya acompañado. Paloma, insistimos en que no lo dejen aquellas personas, ¿verdad?, que estuviesen pensando, tuviesen casi ya previsto el tema de la matriculación en la UNED. Bueno, pues hoy es el último día, seguramente algunos días más extraordinarios que se ampliarán, pero que, bueno, pues lo aprovechen estos últimos momentos para matricularse. Sí, claro, que aquel que no todavía no se haya decidido, que aproveche estas horas que quedan y que formalice matrícula, que piense bien, puede decidir las asignaturas que quiera hacer, que lo piense, se organice y, hombre, y animar a seguir estudiando, que siempre es bueno, ¿no? Siempre hay que seguir aprendiendo y estudiando y, bueno, y que recordar siempre el lema de la UNED, que es estés donde estés, porque es verdad que donde estés, si tienes un portátil y en tu casa con un ordenador fijo, puedes perfectamente, bueno, o simplemente con los manuales que ofrece la UNED, puedes estudiar de manera perfectamente. O sea, que animar a todo aquel que todavía no lo haya hecho a que aproveche el día de hoy y se matricule. Pues con ese consejo, con ese llamamiento nos vamos a quedar. Lo dicho, Paloma, bueno, muy amable, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros por la invitación y por darnos esta oportunidad. Un saludo. Un saludo, adiós.